para que sepas que porque llora esta cumbia. Tal vez salve para mañana. No sé si yo estaré. Para que sepas que porque llora esta cumbia. Tal vez salve para mañana. No sé si yo estaré. Sin ti no tengo más vida, amor. Prefiero morir que seguir viviendo así. El puñal te agarrará mi pobre corazón y calmará para siempre mi dolor. Nuestros discos y te alegrarás. Los sueños que tuviste no puedes cumplir. Siento que lo mejor para ti sería morir. Que son estos chicos que te hacen feliz. Tenemos el sonido que te hará vivir. Calle, me piden que me explaye, que visite sus valles, no quiero que me calle. Quiero que bailemos cumbia, aunque el agua que tome es turbia. Los hijos de la calle me piden que me explaye, que visite sus valles, no quieren que me calle. Thank you. más. Y se va, se va, se va por el camino que va a buscar. Y se va, se va, se va por el camino que va a buscar. Y se va, se va, se va por el camino que va a buscar. Y se va, se va. Se va, se va, se va por el camino que va a buscar. Y se va, se va, se va por el camino que va a buscar. Y se va, se va, se va por el camino que va a buscar. Y las palmitas arriba, arriba, junto a Oh Sonora. Poder olvidarte día y noche tomando licor. El alcohol es remedio infalible para las penas de un mal amor. Yo quería olvidar ya tus besos, tus caricias y tu falso amor. Las caricias que ahora me llevaron a embriagarme en el dulce licor. Tomé para olvidarte y ahora te veo doble. Yo quería dejar de amarte y ahora te veo doble. Tomé para olvidarte y ahora te veo doble. Casi al punto de olvidarte y ahora te veo doble. Tropecé de cantina en cantina esperando algún día olvidar la mujer que ahora rompe mi vida. De mi mente la quiero sacar. Si el destino me ha dado este premio, aunque cueste lo debo pagar. Te has ganado ya mis sentimientos, desde el suelo te puedo cantar. Tomé para olvidarte y ahora te veo doble. Yo quería dejar de amarte y ahora te veo doble. Tomé para olvidarte y ahora te veo doble. Casi al punto de olvidarte y ahora te veo doble. Para olvidarte y ahora te veo doble. Yo quería dejar de amarte y ahora te veo doble. Tomé para olvidarte y ahora te veo doble. Casi al punto de olvidarte y ahora te veo doble. ¡Salpica! ¡Ventila la pesca! ¡Ventila la pesca! Ventila la pesca, ventila la pesca, ventila la pesca, ventila la pesca, ventila la pesca. Son las 4 de la mañana. Mi morena ya viene ya, yo por mientras estoy pelando toditas la pesca. Caminamos de aquí al pueblo, nos miran de aquí